En aquel tiempo pasó Jesús un sábado por medio de unos sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Él les respondió: «¿No habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no pecan? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si comprendierais qué significa «misericordia quiero» y no «sacrificio», no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Tras salir de allí, se fue a la sinagoga. Había en ella un hombre que tenía una mano paralizada, y le preguntaron para acusarle: «¿Está permitido curar en sábado?». Él les dijo: «¿Quién de vosotros, si tiene una sola oveja y se le cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, está permitido hacer el bien en sábado». Entonces dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y se pusieron a deliberar cómo podrían eliminarlo. Al saberlo, Jesús se alejó de allí. Muchos le siguieron y los curó a todos, pero les ordenó con energía que no le descubriesen, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, que dice: «He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se ha complacido. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre pondrán las naciones su esperanza». Entonces le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y lo curó, de modo que el mudo hablaba y veía. Todos los reunidos, llenos de asombro, decían: «¿No será este el hijo de David?». Pero los fariseos al oírlo dijeron: «Este no expulsa a los demonios, sino en virtud de Beelzebul, príncipe de los demonios». Conociendo él sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede subsistir su reino? Si yo expulso a los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso a los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede uno entrar en casa del fuerte y saquear sus enseres si no ata primero al fuerte? Solo entonces podrá saquear su casa. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. O plantáis un árbol bueno, y entonces el fruto es bueno, o plantáis un árbol malo, y entonces el fruto es malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Os digo, por tanto, de toda palabra ociosa que digan los hombres, darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Entonces algunos escribas y fariseos le interpelaron diciendo: «Maestro, queremos verte hacer una señal». Pero él les respondió: «Esta generación mala y adúltera reclama una señal, y no se le dará otra que la del profeta Jonás. Del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los ninivitas se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, deambula por lugares áridos buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Y al volver, la encuentra vacía, barrida y en orden. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, con lo que el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Así será también de esta generación perversa. Aún hablaba él a las muchedumbres, cuando su madre y sus hermanos, que estaban fuera, intentaban hablar con él. Alguien le dijo, «Mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y desean hablar contigo». Pero él respondió al que hablaba, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, «Ahí tenéis a mi madre y a mis hermanos. Pues quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».